abajo y que sube y que gire, que mueve la cintura, que gire, que gire. Está arriba del parlante y se ve re buena. Mueve la cola y menea, menea. Calienta la pista la noche entera. Se mueve y menea, menea. Se va para abajo, hasta abajo. Y que sube y que gire, que mueve la cintura, que gire. Y se va para abajo, hasta abajo, más abajo. Y que sube y que gire.